de aquí, lo de... Si quieres el besamanos de Lizzie... Otro cantamisas. Por aquello de lo, o sea, de la, sí, pasta, la bandeja. Pero ¿no? Si la besa la mano... O sea, ¿no? Te quiero decir, por el detalle, no, ya no por la gente, por el detalle, sí, de que se había que poner dinero para el asunto. Siempre pedían.